tú debes entender que debes obedecer a Dios por encima y antes de los hombres. Pedro supo eso y Juan supo eso. Pablo supo eso. Daniel lo supo y lo vivió. José lo supo y lo vivió. David lo supo y lo vivió. Ninguno murieron. Por esa causa no. Dios a todos los libró con brazos fuertes y poderosos. Porque Dios honra a los que le honran. Y el ángel le dé la campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y está peleando su batalla y sus problemas y sus asuntos a cada minuto. Porque él ve el corazón y sabe que está anclado en él y esperando en él y confiando en él. Entonces ellos claman a Jehová, como dice la palabra. Él envía entonces desde los altos de los cielos su socorro. ¿Por qué ha de fallar ahora? En el 2011 él no cambia, él es el mismo. No puede. Que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar el que confía en él. Encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y Juan lo proclamaron y lo sabían. Es mejor, mira, obedecer a Dios antes que los hombres. En Hechos capítulo 20, vamos ahí mismo a ver un caso. Es muy fácil cuando son decisiones que aparentemente sencillas y nada. No. Cuando hay decisiones que de ahí depende, son decisiones de vida o de muerte. Complicadas o sencillas, cualquier que sea la decisión, es necesario. Tenemos que entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 20, versículo 22. En Hechos capítulo 21. Capítulo 21 de Hechos. Versículo 4. Hechos capítulo 21. Versículo 4. Dice y habla sobre el viaje de Pablo a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo 4. Le voy a dar lectura del 4 al 14. Repito, lo primero que debe traer la convicción bíblica, las convicciones de Cristo en tu vida en este año, es entender y saber y actuar obedeciendo a Dios antes que a los hombres. No estoy hablando de rebeldía ni de rebelión abierta. Obedecemos a nuestras autoridades superiores, jefes, reyes, siempre y cuando estén acorde con la palabra de Dios. Y en la sabiduría de Dios, cuando quieran entonces llevarnos a actuar de manera diferente, eso quiere decir a postrarnos delante de sus dioses, entonces ahí nosotros vamos a levantarnos sobre nuestras convicciones y vamos a decir: no es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Punto. No importa lo que pase, hermano. No importa lo que pase. En Hechos capítulo 21, versículo 4, el contexto antes de comenzar a leer esa parte: Pablo se estaba despidiendo y se iba a Jerusalén. Estaba en Efeso, se estaba despidiendo y comenzó a hablar. Y cuando él se despidió, dijo: mira, posiblemente ya no vean más mi rostro. Yo sé que no van a ver más mi rostro, estoy terminando mi carrera. Y ahí comenzaron a llorar todos, dice, los hermanos, porque estuvo 3 años con ellos, por un periodo de 3 años con ellos. Y dijo: me tengo que ir y voy a Jerusalén. Y comenzaron a llorar, lo despidieron, se subieron al barco. Y entonces ahí, cuando llegaron ya, antes que arribaron al puerto, antes de llegar a Jerusalén, está pasando esto que vamos a leer. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Repito, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Un paréntesis ahí. La palabra dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Nos quedamos. Están hablando en plural. Quien está narrando, recuerden, hecho, es Lucas, el doctor, el médico. Por lo tanto, es uno de los, por eso es uno de los relatos en todos los hechos más confiables, porque Lucas se pone en primera persona él y comienza a narrar en plural algo que él vivió y él vio. Entonces dice, mira, fuimos, acampamos, nos juntamos con los discípulos y nos quedamos allí. Es Lucas que está hablando, escribiendo. Nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu. ¿Quién era que estaba hablando? ¿De quién era que estaba hablando? Si era el Espíritu, Dios. Si era el Espíritu de Dios, ¿quién está hablando? Dios. Y ellos le decían, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Estaba diciendo a Pablo, mira, no suba a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. De nuevo el Espíritu Santo hablando. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Convicciones firmes. No lo pudieron persuadir. Una persona de convicciones firmes no se persuade fácilmente. Ojo, era el Espíritu Santo que estaba hablando, era Dios que estaba hablando. Y Pablo aún así dice, mira, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, pero es el Espíritu que está hablando por Agabo, el profeta. Y el profeta Agabo está diciendo, mira, agarró el cinto, se amarró, dijo, así, ¿de quién es esto? De fulano, eso es lo que va para ti. Todito, ay, alarmado, no suba. ¿Y qué están haciendo, mi hijo, llorando? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más que eso, a morir, pero tengo que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la voluntad del Señor ya Pablo la conocía. No era nada nuevo que estaban diciendo. El propósito de Dios para con Pablo en ese viaje ya lo sabía. Hechos 20, ahí anteriormente, ahí mismo, ahí, en Hechos 20, en el anterior, en el versículo 22. Una cosa es que el Espíritu Santo te diga algo y te advierta, Dios te advierta algo de lo cual tú no sabes, pero otra cosa es que te esté diciendo y confirmando lo que ya tú sabes de antemano. Y ahí cogió más fuerza Pablo, en vez de echarse para atrás. En el capítulo 20, versículo 22, dice, del 22 al 24, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por toda la ciudad, entonces, ¿quién le está hablando a Pablo antes de? El mismo Espíritu que le habló a Gabo. El mismo Espíritu que le habló a Gabo, ya Pablo lo había dicho antes. Mira, salvo que el Espíritu me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. No importa, el Espíritu me da testimonio que me esperan tribulaciones y cárceles, pero eso no me detiene. Mis convicciones son firmes. Yo estoy seguro de que tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que ir a Jerusalén a una encomienda, a llevar el mensaje y a predicar el Evangelio por encima de hasta mi vida. Estaban todos llorando y diciendo, cuando vieron que no podían persuadir, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Una persona con convicciones firmes no es fácil de persuadir, hermano. No es fácil de persuadir. Aun cuando tu vida y tu entorno no sea satisfactorio, corra peligro, tú necesitas entender que debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque tú ves problemas que en la familia, que en tu casa, y porque el hijo, y que el hermano, y que el esposo, y que la esposa, no importa, tú tienes que entender que tú debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú debes obedecer a Dios por encima que los hombres. Y ojo, ¿ah? Sí, porque ahorita dicen, no, porque yo estoy obedeciendo a Dios, pero no obedecen al esposo. No es a eso que me refiero. Sí, porque mira, y el esposo hizo eso, yo estoy obedeciendo a Dios. Mujeres, sujétense a su marido. Marido, amen a sus mujeres, trátenla como vaso frágil. Ojo con eso. Que nos gusta mucho acomodar las cosas bien como a nuestras convicciones, como nos convenga. No. No de eso está hablando. Ahora, tanto hombre como mujer, actuando según la palabra de Dios en el matrimonio, y entonces Dios va a honrar. Dios va a honrar la cada decisión que tomen, obedeciéndole a Él por encima de los hombres. Sí, porque hay muchos matrimonios que toman malas decisiones, pero es por eso. Porque comienzan a buscar donde no tienen que buscar consejo y demás. Óyeme, ahí viene el problema. No. Yo le digo siempre a mi esposa, ella dice, no, porque fulana, mira que esto y que va a la iglesia o que tiene una Biblia. Digo yo, pero ¿y qué importa eso? Digo, sí, tiene una Biblia, si es cristiana, tú ves que da fruto, testimonio. ¿Qué tiene que ver que tenga una Biblia o qué? En estos días, no, porque en el salón no sé cuánto. Y yo le decía, qué raro, porque en el salón casi siempre, las mujeres saben de eso, salen unos temas a flote, a colación, cualquier tema que nos edifican. Entonces ella me decía, no, que va, ya no, allá. Gracias a Dios esas mujeres son como que incluso ella tiene una Biblia abierta. Digo yo, no, por eso no. Porque tengo una Biblia abierta, no, porque él ya lo tiene una también en su escritorio. Y la lee toda la mañana. Y se la sabe enterita. Que tenga una Biblia no quiere decir que, ajá. Eso no quiere decir nada, que tenga temor de Dios. Entonces, por eso no nos llevamos y ay, que una persona que así, no. Tú tienes que orar, pedirle a Dios. Con quien tú compartes tus asuntos, tus intimidades, tus problemas y las cosas que tú sabes que pueden ser de edificación para que te apoyen o te ayuden en oración, pero no para más nada. Y no a cualquier persona que no tiene ni la experiencia, ni siquiera aún. Tú sabes que no son personas que están guiándose por la palabra del Señor. Comienzan a dar cualquier consejo, cualquier opinión. Yo tú y hago esto, digo yo, no sé. Vamos a verlo con un ejemplo. Dije uno, tú tienes que bajo tus convicciones bíblicas, cristocéntricas, entender y actuar obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Primero, por encima de cualquier decisión que te pueda afectar tu vida. Pablo lo hizo, estaba guiado por el Espíritu Santo. Segundo, por encima de cualquier ofrecimiento que te va a hacer el mundo, porque no va a ser muchos ofrecimientos, no va a ser mucho, como nos ha hecho a todos. Hay tres ofrecimientos Yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí, el mundo no ha hecho. Seguro, por lo menos uno. A los hombres ni hablar, sexo fácil. Todos los días, eso hay en la calle mucho. Placer, lujuria, sexo fácil. Estoy seguro, seguro. Ven a un Bernardo allí, tranquilo, como que nada, pero las mujeres no tienen que lidiar con eso. Ven a un Máximo, ven a un Bienvenido, ven a un joven y dicen, va, con la gracia de Dios, no importa, no importa. Sexo fácil, placer, pero también dinero, maravido, o negocios turbios, negocios que mira, pero parece fácil, parece bien, eso va a venir este año, pero mucho. Tus convicciones que te tienen que mantener tomando las decisiones correctas, no otra cosa. No es la opinión de ¿qué usted cree, vecino? ¿O qué tú crees, fulanito? ¿Qué? No, porque ese sabe lo que va a hacer y él sabe. Entonces, placer, dinero mal habido, vanidad de la vida, todo eso. Todo eso, como ha llovido, en este año va a llover y va a seguir lloviendo más, más y más. Y hay muchos que se han ido desenfrenados tras esos ofrecimientos. Nuestras convicciones deben estar por encima de cualquier ofrecimiento que nos haga el mundo. Por encima, que somos muy olvidadizos y muy fáciles de dejarnos llevar. Muy, muy fácil. Dice la palabra y habla de un ejemplo, y recuerden, Daniel, repito, estuvo bajo condiciones extremas donde fueron probadas sus convicciones. También José, igual David. Pero hay una ocasión en el Antiguo Testamento, yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, donde tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno, por encima de decisiones aún que afecten nuestra vida. Dos, por encima de los ofrecimientos que nos haga el mundo. No importando quién sea. Jeremías capítulo 35. Vamos ahí. Y dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 35. El libro de Jeremías, del profeta Jeremías, él comienza a profetizar en un tiempo, en una época, recuerden, donde el reino, donde el pueblo de Israel está, lamentablemente, en total apostasía y está en desobediencia delante de Dios, está dado a la idolatría. Y no se ve en ninguno de los capítulos, asombrosamente, en ninguno de los capítulos de todo el libro de Jeremías, en los 52 capítulos que tiene, no se ve ni una mención, ni un capítulo donde muestre o dé un ejemplo de obediencia o de fidelidad e integridad como el que vamos a ver ahora. Es asombroso, pero obviamente la palabra no llama la atención. Cuando dentro de un marco general, y eso es una ley, hay una mención ahí, tú escoges y sacas un punto luminoso de tanta oscuridad, de tanta sombra que el pueblo está viviendo, y tú ves que Dios deja ese capítulo ahí, es para que tú le prestes atención a lo que está pasando ahí. Y de hecho, es profético, porque es lo que está pasando hoy en día en nuestra iglesia y en muchas iglesias. Lo que vamos a leer habla del pueblo, pero tú lo traspolas y la analogía es a la iglesia y de lo que viene. Y entonces, dentro de todo lo que está pasando, el pueblo perdido, desenfrenado en la idolatría, en el pecado, y Dios diciéndole, hablándole por Jeremías, y Jeremías preso en la cárcel, y Jeremías lo meten en el patio de la cárcel, y lo sacan, y lo meten, y lo sacan, y sigue Jeremías hablando y profetizando. Entonces Dios, en el capítulo 35, da un ejemplo y dice, obediencia de los recabitas. Del versículo 1 al 14, miren lo que dice, presten atención bien al texto para ver lo que está pasando. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Oh, qué heavy. Tomé entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Ibdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino, beban. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Amén. No lo vamos a hacer. Pero ¿sabe a quién era que le estaban diciendo que no? A Jeremías. No era cualquier hombre. Era una autoridad de Dios en el pueblo. Que cuando, ahí lo dice. ¿Qué fue lo que vino? Palabra de Jehová a Jeremías. ¿Quién era que estaba hablando a ellos? Jehová. ¿Y sabe lo que está diciendo? Dios le está diciendo a ellos: vayan, entren al templo y beban vino. ¿Y cómo Dios va a decir eso? ¿Cómo Dios va a mandar a hacer eso? Claro, porque era un ejemplo que estaba dando de lo que son familias con convicciones firmes. Una familia completa, porque un papá, óigame bien, desde los tiempos allá ancestrales, de cuando Jehú se paró firme y comenzó a instruir a todos los hijos, y dijo: miren lo que Dios nos ha dicho, no van a beber vino, no van a beber vino, no van a beber vino, ninguno, ni mujeres, ni niños, y no van a morar, y no van a tomar tierra, vamos a hacer. Todos vamos a ir morando en el desierto. Y porque uno comenzó a instruir con convicciones firmes a su familia completa, entonces vemos en esta época de decadencia total que Dios escoge a la familia y le dice: mira, Jeremías, yo estoy viendo cómo está el pueblo, y la única familia que puedo tomar como modelo y ejemplo es a la de Jonadab, de Recab. Ve y dile, y sácalo al templo y dile que beban vino. Porque ya Dios sabía que no lo iban a hacer. Porque Dios sabía la convicción y en quién habían creído. Y sabían y había visto las instrucciones, cómo la familia se había comportado. Dice: ve y dile, y que entren ahí a la casa. Va a entrar a un salón de los principales con todos los príncipes. Tú le vas a poner las dotaciones de vino y tú le vas a decir: bebe vino. ¿Sabe a qué equivale eso hoy? Era un pastor que le estaba hablando. Era un pastor. Le estaba hablando: hey, a esto. Dijeron: mire, no beberemos. Oh, pero que no, era una autoridad. No lo vamos a hacer. Porque nuestro papá a nosotros nos enseñó desde allá, por parte de Dios, que no íbamos a beber vino. Y hasta hoy hemos cumplido todas las ordenanzas. Por encima de los ofrecimientos de una autoridad espiritual. No, porque que fue él que dijo, y que sí, que Dios le habla, y que fue él. Ajá, ¿y qué te dijo Dios? ¿Está por fuera, por encima de tus convicciones bíblicas? Entonces no fue Dios que lo dijo. O puede ser Dios también para probarte, como está pasando aquí. Déjate de eso. Dios no se va a contradecir ni a decir nada que esté fuera de su palabra, ni en contradicción de su palabra. Sí, pero que en ese caso tú sabes que se acepta. Tú eres hombre total, ¿y qué se va a hacer? Si tú estabas solo, imagínate, esa muchacha, ay Dios mío. Dios sabe la carne, somos humanos. Y, no, espérate. Ajá, espérate. Nada que esté fuera. Tú lo vas a condicionar, ni vas a venir a disfrazarlo, a dibujarlo. Óyeme, no importa que era en el templo, en la casa, era hacer algo que ellos ya tenían por mandamiento y por mandato a no hacerlo. Y fueron obedientes. Y producto de la obediencia, dice la palabra ahí mismo, en el versículo 18, que entonces volvió Dios y le dijo, mira, en el 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Aleluya. El Señor premia la obediencia. Gloria a Dios. No faltará nunca. Cuando tú ves luego en Nehemías y la construcción del muro y de los templos, y luego ves por allá en Crónica, tú siempre vas a ver a un recabita. Los recabitas no eran del pueblo de Israel. Fue un grupo de extranjeros. Oiga bien. Y ellos, lo que Dios le está diciendo aquí es, mira, increíble, pero esta familia que fue de extranjero, proviene de extranjero, se ha mantenido más fiel y ha sido más obediente que en mi pueblo. Por eso yo le voy a dar parte en mi presencia, en lo mío, todos los días. Nunca va a faltar uno. Por encima de los ofrecimientos del mundo, tú tienes que estar firme y obedecer a Dios antes que a los hombres. Por encima de lo que te ofrezca el mundo, que te ofrece muchas cosas, tú tienes que estar firme a tus convicciones, a Dios antes que a los hombres. Hermanos, van a hacer muchas cosas, pero Dios promete y dice, mira, por cuanto obedeciste y me obedeciste a mí, te manteniste firme, yo te voy a tener en tú, a ti, a tu familia, a tu descendencia, en mi presencia, todos los días. Todos los días. Comienza a instruir a la familia, hijo, hija. A mí hay algo que me preocupa, y se lo voy a decir a los padres. Se lo dije, creo, se lo he dicho a algunos diáconos. Y es que no sé por qué, y eso es una convicción que tienen que sacar de la cabeza. Eso es una convicción. No sé si es que creen que ya un niño de 4, 5 años o 6 años no sabe lo que es adorar a Dios. No sé si los papás no saben. O creen que un niño de 3 o 4 años no sabe lo que es adorar a Dios. Pero déjeme decirle que si le pone un merengue, se lo baila. Le pone cualquier merengue de esas canciones y se lo va a bailar enterito y se lo va a cantar. Entonces, cuando yo veo a esos niños ahí arriba, yo lo veo sentado a veces y yo veo la actitud, yo digo, oye, cualquiera de ellos debería ya saber, y es, repito, una convicción que hay que sacársela, y arroparnos y abrazarnos de la idea de que a esta generación se tiene que formar a partir de ahí, de esa edad, a partir de ahí que tienen que formarse para que comiencen a adorar y saber lo que adorar a Dios, levantarse, batir las manos, hacer esto, mire, que no le cuesta nada, aplaudir, pero no estar sentado en una silla. Dice, ¿qué es esto? En la escuela no se duermen. En el colegio seguro no se duermen. Y todas las canciones que le puedan cantar, lo que puedan hacer, lo van a hacer. Un domingo en la mañana, entonces, y tú lo ves ahí todito ahí a recortito. ¿Qué es esto? Esa generación es más poderosa y peligrosa que cualquiera de los que estamos ya aquí. Esa que va subiendo ahí. Y desde ahora es que ellos van a comenzar aquí a crear sus convicciones, sus ideas, lo que valoran como importante o no. Entonces, si no le dan valor a lo que es la adoración, óyeme, yo no sé lo que están haciendo aquí en la escuela bíblica, pero no es a darle una peliculita y a darle juguetico y eso, no. Tienen que formarle convicciones fuertes desde ahora. Tienen que, desde ahora. Porque de ahora es que comienzan ellos a ser afectados. Y repito, en el colegio están aprendiendo más cosas y lo hacen sin problema, porque tienen capacidad suficiente para eso ya. Entonces, a la familia, a los papás, a los padres, es ahora que tienen que comenzar a formar a los hijos y comenzar a cultivar esas convicciones y esos valores y esas ideas bíblicas, bíblicas. Decían estos días, creo que era Esmeralda, no recuerdo, que ya a ver se sabe 15 versículos de memoria de la Biblia. Y decía, qué bien, dime algunos a ver, y a ver comenzaba a decirlo, tal, tal, tal, Salmo tanto, tal, tal, tal, Filipenses, tal. Yo, ok, bien, bien, convicciones firmes va a tener cuando vaya, siga creciendo. Pregúntale al suyo cuánto se sabe. Pregúntale. Ana Montana, lo, ¿cómo es lo otro? Los Jonah Brothers y no sé cuánto y para aquí, para allá. Eso. Dora la exploradora No, hermano. La familia de los recabitos es un ejemplo digno a seguir. Necesitamos obediencia. Familias con convicciones firmes, que obedezcan por encima de los ofrecimientos que hace el mundo. Amén. Dije dos cosas. Una, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dos, en cualquier situación, y voy a terminar con esto, tenemos que aprender a ver las convicciones, las ideas, las creencias que tú tengas, bibliocéntrica, cristocéntrica, van a hacer que tú, uno, obedezca a Dios antes que a los hombres, pero también van a hacer que tú en toda situación de tu vida vea, por encima de lo natural, tú siempre vea el propósito de Dios obrando. Y eso no es fácil, pero es también importante y necesario. Hay personas que no saben ver cuando Dios está obrando en una situación y creen que todo es no, tienen que aprender a ver a Dios. Las convicciones te van a llevar, óyeme bien, si tú sabes quién es tu Dios, si tú has creído. Fíjate que Pablo dijo, ay, me van a matar, ¿cómo va a ser, Agabo? Aguántate, ven, huye el barco, me vuelvo para... No. Pablo dijo, ok, tranquilo, ¿por qué lloran? Yo estoy viendo el propósito de Dios en eso. El Espíritu Santo ya me dijo que tenía que ir para allá, que iba a coger cárcel y tribulaciones, pero tengo que llegar allá. Por encima de cualquier situación, tú necesitas aprender a ver el propósito de Dios obrando en tu vida. Y repito, Dios nos llamó con un llamamiento santo de acuerdo a su propósito, y ese propósito Él lo va a cumplir en nuestra vida. Hay algunos que se retuercen y no quieren y no dejan y se resisten a que Dios, olvídate, no hay problema, te dejo ahí, te suelto. Pero Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a cumplir. Tenemos que aprender a ver con ojos espirituales cada situación. Dios no hace nada sin un propósito. Dice la palabra en el caso de Job, y vuelvo y repito de nuevo el caso de José. En el caso de Job dice, mira, y no atribuyó Job de propósito alguno a Dios en nada de lo que le pasó. Pero José también, cuando los hermanos dijeron, mira, tú, oh Dios mío, dice, ahora nos va a matar, ¿qué va? Y dice, no, José, óyeme, tranquilo, ustedes pensaron mal para mí. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó hacia bien, porque en Dios no hay de propósito alguno, en nada de lo que Él hace, nada de lo que Él permite, todo está bajo su control. Está fríamente calculado. Dice en el Salmo, termino con esto, es un versículo que muchos, todos lo conocemos, Salmo 138. David era un hombre de convicciones también firmes, muy firmes. Tú tienes que revisar tus convicciones. Tenemos que revisar nuestras convicciones en este año, comenzando, hermano. en lo que creemos, en lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tú vienes a la iglesia o por qué no vienes a la iglesia. Tenemos que examinarnos y revisarnos. En el Salmo 138 dice: acción de gracia por el favor de Jehová. Y está David, el salmista, hablando y dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses te cantaré salmos. Fíjate que no está hablando delante de su Dios. Está hablando delante de los dioses, minúscula. Cuando está hablando, dice, delante de tu dioses te voy a cantar salmos. Él está diciendo, mira, delante, perdón, de los dioses. Él está diciendo, oye, delante de todos los dioses que se levanten, yo a Dios, a mi Dios, le voy a cantar salmos. Y volvemos de nuevo. Me pueden ofrecer lo que quiera o lo que sea, delante de cualquier ofrecimiento, yo me voy a mantener adorando a Dios y mirando a Dios. El hombre peca, y todo lo que estamos viendo no es porque surgió y así de repente. No. Es porque una convicción, puede que la persona haya sido educada y criada y bien, con valores, pero hubo un momento en que una convicción mayor a la de él, se le sembró. Entonces tú bebes a un muchacho, supuestamente que es joven y bien, ay, que con droga en el estómago, pero no, eso no fue así porque así. No, sus convicciones, mi hermano, eso no pasa de un día para otro. Entonces vemos una persona que se rinde frente a otros dioses ídolos, a ofrecimiento. Entonces David dice, delante de los dioses, no importa lo que se levante, los demás dioses, aunque otros se posen delante de ellos, yo voy a cantar salmos. Yo voy a cantar salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Jehová y la palabra es engrandecido sobre todas las cosas. No hay nada más grande que su nombre, no hay nada más grande que su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Sabía en quién había creído, con visiones firmes. No era un hombre de titubeo, y era probado esto, ¿eh? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso lo dice un hombre de convicciones. Gloria a Dios. Aleluya. En cada momento, y por todo lo que atravesó David, él tenía claro algo. No importa. No le atribuyó de propósito alguno a Dios. Simplemente veía el propósito de Dios en la situación. Y decía, y podemos decir ahí como dice en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. El hombre de convicciones firmes aprende a ver a Dios y el propósito de él cumpliéndose en cualquier situación de su vida. No importa. No importa lo que esté acabando y se esté desbaratando todo. Dios está haciendo algo aunque no lo veamos. Lo grande del caso es que si tú lo vieras a veces te asustara. Por eso Dios no te lo enseña. Cuando Jeremías estaba preso en la cárcel, retomando de nuevo a Jeremías, no fue en otra ocasión, fue cuando estaba preso, que le dijo, clama a mí y yo te voy a responder y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero fue preso. No fue en su casa, ¿no? En el palacio. Cuando Nabucodonosor estaba en el palacio, floreciendo, allá reinando, Dios lo puso a comer con la bestia para que viera entonces el propósito de él. Y dijo, uy, era como una bestia. Conviene que yo declare la grandeza y los milagros de Dios, el Altísimo. Su reino, reinos siempre eternos. Oye, ¿cómo fue? Pero mientras Jeremías estaba afuera, tampoco Dios le mostró más nada. Lo metió a la cárcel y ahí le dijo, ahora bien, clama a mí. Yo te voy a responder, te voy a mostrar cosas que tú no conoces. Y Dios ahí estaba cumpliendo su propósito en él. Y David decía, mira, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Jehová va a cumplir su propósito en ti, en este año. Jehová va a cumplir el propósito en ti, en nosotros, en todo. No importa lo que pase. Gloria a Dios. No importa. Aleluya. Él no es hombre para que mienta. No es, y repito, y estoy haciendo mucho énfasis en esto, Dios nos ha llamado con un llamamiento santo conforme a su propósito. El problema es que nosotros a veces queremos nuestro propósito y no coinciden. El propósito de Dios no coincide con el de nosotros. Ay, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Y esto, no, es que ese es tu propósito. Ahí dice su propósito. Lo que se va a cumplir es su propósito, no el de nosotros. Pero Señor, yo te pedí esto, yo quería esto, pero ¿y qué pasó? No, mijito, ese no es mi propósito. Y lo que Dios va a cumplir es su propósito. El de él. La identidad que Dios nos ha dado, los valores y la firmeza que Dios nos ha dado, y lo que nos ha dicho en su palabra, es para que cumplamos el propósito de él. La iglesia debe cumplir el propósito de él. Él va a ayudar a su iglesia a cumplir su propósito, no el de nosotros, el que nos parezca. A la familia, a los matrimonios, es su propósito, no el de nosotros. No, no, no, no, no. Eso es tirar golpes al aire. Dios, que Dios nos revele su voluntad y su propósito para que podamos entender qué es lo que Él va a ir cumpliendo y qué es lo que está trabajando en nosotros. Porque en cada situación vamos a ir viendo, esto es por esto. Y aun cuando no entendamos entonces por qué es, decimos, Señor, no entendemos, pero sabemos que tú estás cumpliendo tu propósito. Punto. Listo. Listo. Hay una anécdota de una tribu en África. Ellos creen, tienen por convicción, que cuando la mujer sale embarazada, tiene que irse a la selva y se interna a la selva. Pero se va con un grupo de mujeres porque ellos dicen que tienen que comenzar a orar y a meditar hasta que aparezca y escuchen la canción del niño. ¿Qué es la canción del niño? La tribu dice que es una canción que es para ese niño y que revela el propósito, la identidad y el fin con el que ese niño va a nacer, va a venir a la tierra. Entonces las mujeres están allí orando y meditando día y día hasta que aparece la canción del niño. Y cuando la mamá comienza a cantarla, todas las demás comienzan a seguirla y se la aprenden. Entonces ahí vuelven al pueblo todas. De cuando vuelven al pueblo ya con la canción, se le enseñan a la comunidad. Esta es la canción del niño. Duran ensayándola 9 meses. Pero entonces cuando el niño nace, en el nacimiento, toda la comunidad se junta y se reúne y le comienza a cantar la canción al niño. Y el niño comienza a oír la canción, comienza a identificarse con la canción, porque es la canción que revela su propósito en la vida, la identidad de él, para qué vino al mundo. Pero no solo eso, cuando el niño crece y comienza la educación formal, la tribu se reúne y todos comienzan también a cantarle la canción al niño. Cuando el joven ya se hace un adulto y se va a casar, le cantan la canción en la ceremonia de su casamiento. Y así vive siempre con esa canción, que es la que le dice, mira, ese es tu propósito, esa es tu identidad. Cuando va a morir, cuando está en el lecho de muerte, ya en la cama, se reúne la tribu, entonces van y comienzan a cantarle por última vez ya la canción de él para su despedida. Pero hay una ocasión en la que la tribu también se reúne, que no es común que lo haga, y es cuando esa persona, por algún motivo, alguna circunstancia en la vida, comete algún error o algún hecho aberrante, algún crimen, algún acto que amerita la condena y la muerte. Entonces ahí agarran al joven y lo llevan ante toda la comunidad y todos se reúnen. Y cuando merece el castigo, entonces ahí toda la comunidad comienza a cantar. Toda la comunidad comienza a cantar entonces ahí la canción al niño, del niño. Lo comienzan a hacer y a repetirlo de forma tal que él recuerde cuál fue su verdadera identidad y cuál es su verdadera identidad y origen, aunque cometió el hecho, o se equivocó, o se desvió. Comienzan a repetirlo para que él sepa que aunque cometió lo que cometió, su origen y su propósito no era ese, era para el que nació. Y yo creo que Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Nosotros a veces estamos como estamos desenfocados y apuntando mal, y no importa la circunstancia, y Dios comienza a decir, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Y Dios tiene que repetírnoslo, porque no lo creemos. Nosotros mismos como que no lo creemos. Dios mío, ¿qué pasó? Y Dios siempre tiene que comenzar a repetirnos al oído. Yo voy a cumplir tu propósito, mi propósito en ti. Y Dios sigue repitiéndolo. Sigue repitiéndolo y diciéndotelo. Yo voy a cumplir mi propósito en ti. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No importa lo que tú, como te vea, como tú estés limitado y que yo, y que puede y que no. No importa. El corazón es más grande que la cabeza. El corazón es más importante. Tu corazón es más importante que la cabeza. Y Dios va a trabajar con él y a través de él. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Gracias a Dios. Es necesario que tú entiendas bajo las convicciones que Dios va a cumplir por encima de lo que sea su propósito en nosotros. Comienza a aprender a ver a Dios. Pídele a Dios discernimiento y sabiduría para verlo en cualquier situación de tu vida. No importa la que sea. Dios está obrando. Dios está obrando. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Convictos del Evangelio. Nuestras convicciones deben ser fuertes. Fuertes, lo suficientemente fuertes y firmes para resistir cualquier cosa que venga. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte. No podemos dejar de decir. No podemos callar ante lo que hemos visto y hemos oído, ante un Dios de poder que quiere hacer muchas más cosas, y a veces nosotros mismos nos limitamos y hacemos que obviamente Él se vea limitado ante nosotros, no porque Él es limitado, no, nosotros lo limitamos cuando Él quiere hacer y obrar, no, Él quiere hacer y obrar según su perfecta voluntad. Oh Señor, Tú eres santo, Dios, Rey de poder. Padre, estamos delante de Ti en esta mañana, Señor. Te pedimos, nos presentamos, Señor. Padre, Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras, Padre, ideas, valores, todo lo que está en nuestro corazón, que es engañoso, más que cualquier cosa, Tú lo conoces. Padre, explora en las profundidades a través de Tu palabra y Tu Espíritu Santo, Dios. Comienza a crear convicciones en nosotros, en nuestra mente, que sean, Padre, puramente bíblicas y que provengan de Ti, no de nuestras emociones, de nuestras tradiciones, de nuestra experiencia, Señor, prejuicio. Padre, que podamos, Señor, para estar afianzado y equilibrado, Señor, y cimentado en Tu palabra para toda decisión y todo lo que hagamos en este 2011. El éxito y el futuro, Señor, victorioso de nosotros, de cada una de nuestras vidas, de las familias que están aquí, de los matrimonios, dependerá, Señor, de qué tanto tomemos en cuenta, Señor, cada palabra que Tú has dicho en este libro, de cada santa palabra inspirada por Tu Espíritu Santo, por Ti, que Tú nos has dejado y hablado, Señor. De ahí dependemos, de ahí nos agarramos, de ahí nos abrazamos, Dios. Padre, aunque, como dice Tu palabra, todas las naciones vayan en pos de sus dioses, nosotros con todo y eso, siempre serviremos, iremos, Señor, en pos de Jehová nuestro Dios. Desde ahora y eternamente y para siempre. Aleluya. Afiánzanos siempre, ayúdanos a perseverar en Ti. En este 2011, Señor, Padre, declaramos las palabras que Tú has dejado para nosotros, Señor, en Tu Biblia, en Tu libro, Señor. Padre, declaramos cada una de esas palabras, nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová. Padre grande, Señor, tú, Padre grande, guardaré en completa paz aquel, Señor, que persevera en ti. Padre grande, Señor, esperamos en ti. Tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, Padre, en nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, tías, madres, padres, hermanos, hermanas, Señor, en todo y en toda persona que tú tienes en tu propósito, Dios, en tu plan perfecto. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Hasta el final.